El Partido Peronista Femenino. En la década de 1940, las mujeres parecían tener nuevos horizontes. Estudiaban, tenían trabajos calificados, restringían el número de hijos y mostraban cuerpos más libres. Esta situación era asociada por los sectores más conservadores con una crisis de la familia. Las mujeres invadían campos supuestamente ajenos. La campaña electoral que llevó a Perón a la presidencia en 1946 las mostró movilizadas, a pesar de no tener derecho al voto, tanto en las filas del peronismo como en las de la Unión Democrática. La presencia femenina por entonces era un dato innegable. Esta conducta pública impulsó al gobierno peronista a organizar la movilización de las mujeres y así canalizar las nuevas tendencias que se manifestaban en la sociedad. Lo primero fue resolver un problema de vieja data: el derecho al sufragio, que dejó de ser una cuestión de grupos opositores, tanto socialistas como feministas, para ser asumida por el propio oficialismo. A comienzos de 1947, con su singular estilo, Eva Perón encabezó una intrépida campaña, sin enemigos, en favor del voto femenino. La campaña debía cumplir con otras funciones: establecer el indiscutido liderazgo de Evita sobre las mujeres y además definir el carácter que debía asumir la ciudadanía femenina. En palabras de Evita: la voluntad de elegir, la voluntad de vigilar desde el sagrado recinto del hogar la marcha maravillosa de tu propio país. El mismo Perón reforzó la idea al promulgar la ley en septiembre de 1947. Perón por entonces dijo: cada mujer debe pensar que en nuestra tierra es obligación dar hijos sanos y formar hombres virtuosos. El peronismo apelaba a las mujeres en su carácter de reproductoras biológicas y también sociales. En un país con una baja natalidad, la maternidad se planteaba como función política. También era necesario canalizar la participación de las mujeres. Con este fin, en julio de 1949 se creó el Partido Peronista Femenino bajo la conducción de Evita, elegida presidenta por aclamación en la Asamblea Constitutiva. La primera tarea de Evita fue la elección de sus delegadas, mujeres jóvenes, muchas pertenecientes a la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón, sin experiencia política previa, que se lanzaron fervorosamente a la organización partidaria. A comienzos de 1950 comenzaron a funcionar en Buenos Aires las primeras unidades básicas femeninas, que pronto se extendieron al resto del país. Desde allí se desarrollaron algunas actividades políticas, como la colaboración en la campaña electoral de 1951, que llevó a Perón a su segunda presidencia. Pero su función principal era atender a las que se consideraban necesidades de las mujeres. Si bien se brindaba asesoría médica y legal y algunos cursos de capacitación laboral, la mayoría de las actividades de las unidades básicas estaban dirigidas a las amas de casa. Allí se dictaban cursos de cocina y repostería, clases de costura y guardería para niños. También eran espacios para la sociabilidad femenina, y de esa manera la unidad básica aspiraba a transformarse en una prolongación del propio hogar. Las unidades básicas femeninas también desarrollaron funciones asistenciales y hacían de nexo con la Fundación Eva Perón. Esta asistencia social fue clave para definir lo que se consideró la característica distintiva de la política de las mujeres: en oposición al egoísmo y la ambición masculina, el altruismo femenino permitía despojar a la política de sus connotaciones negativas para transformarla en servicio. La política de las mujeres podía considerarse una extensión de la maternidad en el ámbito político. Así, la experiencia del Partido Peronista Femenino fue breve. Tras la muerte de Eva Perón en julio de 1952, y a pesar de los esfuerzos de Delia Parodi por dotarlo de una organización más dinámica que supliera el liderazgo perdido, el partido entró en un proceso de desintegración. Sin embargo, y a pesar de sus límites, esta experiencia constituyó para muchas mujeres un punto de referencia que legitimó la presencia femenina en espacios anteriormente negados. Susana Bianchi, profesora de Historia Social General de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, el Partido Peronista Femenino. Cumple la Subsecretaría de Información de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación.